Estamos en vivo a través de Radio Curruf. Nos encontramos con parte de la organización del circuito artístico del Gualmapu y queremos preguntarles qué les ha parecido la jornada. Ya está el segundo festival del circuito, ¿cierto? Y queremos ver cuáles son sus impresiones. Hola, bueno, saludar a todos los que están escuchando Radio Curruf. Nosotros aquí los saludamos desde Quiñeuquilén. Y bueno, como tú dices, lo que nosotros podemos dar como balance hasta el momento es un balance positivo. Este segundo festival, al igual que el primero, ha sido muy interesante y yo creo que ha sido significativo y de alguna forma viene a reflejar el trabajo también que nos hemos propuesto nosotros como Quiñeuquilén. Entonces hasta el momento son balances positivos, creemos que la gente está llegando, que la gente lo está pasando bien, pero que también se está yendo con un mensaje, se está dando cuenta que esto es algo distinto. Se nota ya desde que se levantan el evento hasta que se realizan, como ya pasó en Maralcahue, que el evento ya fue, la gente se ha ido bien, contenta, y eso yo creo que es súper positivo. Sí, ¿qué les ha parecido en realidad el día de ayer? Vino un poco menos de gente que hoy día, pero ya hoy día se ha llenado y yo creo que también se ha difundido el festival a nivel local, pero también en los alrededores, Temuco, no sé, Padre Las Casas. Sí, bueno, el día viernes siempre ha sido un día, por la experiencia previa también, siempre ha sido un día que es un poco más lento porque la gente generalmente trabaja y cuesta un poco más salir. Pero también, por otra parte, a lo que apunta un poco esta plataforma es que estos eventos se vayan posicionando. Este año la confluencia ha sido mayor que el año pasado. Ese es como el objetivo, ir mejorando. Sabemos que detrás estos son procesos lentos. Entendemos que de a poquito la idea es que el festival vaya creciendo, pero sin perder la lógica, sin perder el sentido. Yo pienso que en ese marco este evento cumple muy bien al objetivo que tiene que ver con el sentido del espacio. Yo me quedo con las impresiones de algunas personas con las que he conversado, que no habían estado o han estado en distintos espacios y me planteaban que justamente lo que valoran ellos de estos festivales es que la gente comparte, es que la gente conversa, es que la gente se encuentra. Y a diferencia de otros espacios donde la gente no pesca la música, no pesca a nadie, andan cada uno en su burbuja, porque acá son espacios donde la gente se encuentran los conocidos, los amigos, los peñis que andan, que de repente se encuentran en otros contextos. Aquí se pillan en un espacio de compartir, de conversar. Y eso con el público, con la música, con los mensajes también, como decía en el escenario, aporta en acercar estos eventos a nuestra gente, el trabajo de nuestra gente, y también acercar a la gente a la información de los procesos que están pasando también en otros territorios. Claro, y que eso es lo importante al fin y al cabo, que se difunda, claro, el trabajo de la comunidad y cómo se organiza la comunidad, pero también la lucha que se lleva a cabo y que se lleva todo el año también respecto a los temas que están latentes. Nos encontramos con Lamián Nelson, quien es el dueño de casa, parte de la organización de Coihue Painamal. Y queremos, bueno, saber qué le ha parecido esta jornada, este segundo festival, ya sabemos que se lleva a cabo acá. ¿Y cómo ha visto en realidad todo el proceso de esta jornada? Mari, ¿cómo puse? Soy Nelson. Hoy ha sido una actividad, un día muy, muy lindo, lleno de emociones, lleno de actividades, harto trabajo, sí, pero respaldado de buena forma con nuestra organización Quiñeuquilén. Estamos muy conformes con la actividad de hoy, la gente ha estado apoyando bastante. Anoche terminamos una jornada muy tranquila, muy linda, la gente vino a pasarla bien, a disfrutar, a informarse también sobre diversas situaciones, a hacer un día de encuentro entre mapuche con el pueblo chileno, y eso nos llena de energía para seguir trabajando en los próximos años. Conversamos con los Lamián y claro, nos comentaban esas las mismas impresiones. Se nota que en realidad la organización está trabajando en una línea y que va a seguir también buscando, yo creo que reunir más festivales, pero que se va que se unan al trabajo que ustedes ya llevan, ¿o no? Sí, sí, es un poco la idea que se está trabajando. Partiendo el otro día con Malalcahue, fue un éxito total, el primer festival de nuestra organización en No Imperial. Y ahora nuevamente, hasta el momento, está siendo un éxito hoy Huepaíne Mal. Y esperamos que siga igual con los dos festivales que sigue el Huaquén, para el 9 y 10 de febrero, y el Rapa Paquihue, 15, 16 y 17 de febrero. Eso, chiquillo, entonces esa es la invitación, ¿verdad? Para estos próximos dos festivales que quedan para del circuito. Entonces, las próximas fechas, no sé si quieren hacer una invitación especial o también hacer algún llamado para esto que queda circuito, para estos festivales que quedan. ¿Cuál es el llamado, la invitación? Nosotros, ya lo decía el Peña Nelson, pero no sé, reiterarlo también para que la gente no se olvide. Claro, nosotros hoy día lo que hacemos es que invitamos a la gente a que venga a estos eventos, a que participe, a que tengan una experiencia bonita. A preferir estos eventos, porque el apoyo a estos eventos va en directo beneficio de las comunidades, de las organizaciones que están trabajando dentro de las comunidades. Entonces, por eso es muy importante también el apoyo, la solidaridad, el venir, el participar también es un apoyo que se está dando. Y qué mejor que llevarse una linda experiencia, una experiencia familiar. Nosotros sabemos que estamos en un contexto que mediado por la violencia, donde hay terrorismo de Estado hoy día, donde están pasando muchas cosas malas. Pero estos eventos se vienen a posicionar hoy día como algo bueno que podemos entregar a la sociedad como mapuche. Algo bonito que se puede llevar a la sociedad. Entonces nosotros queremos relevar eso y por eso invitamos a la gente que prefiera estos eventos. Los vuelvo a reiterar, aquí no hay productora, aquí solamente está el trabajo de la gente, el trabajo solidario. Nosotros como Queñeuco Ledin también es algo muy importante, estamos recuperando el Queyugún que tuvieron nuestros antepasados, que era el trabajo entre distintos territorios. Hoy día nosotros también lo ponemos, hoy día se puede decir, en este contexto. Entonces, por eso es muy importante también que la gente venga. Así que volvemos a reiterar la invitación, participen del circuito. Todavía queda circuito, queda el Huaquén 9 y 10 de febrero en Nueva Imperial y termina en Rapa Maquehue 15, 16 y 17 de febrero. Y bueno, si alguien quiere venir todavía a Huepaíne Mal, queda música. Y puede llegar y venir a pasarlo bien. Bueno, eso, agradecerles también. ¿A quién también quiere decirnos algo? Sí, antes de cerrar quería apreciar también a nombre de la agrupación cultural Maquehue Kimun, a nombre también de Queñeuco Ledin, agradecer también a Radio Curruf por el apoyo que siempre da a estos espacios, agradecer así mismo a todos los medios, a todos los medios libres, a todos los medios dignos que durante todos los años que llevamos trabajando una y otra vez nos apoyan en estos espacios, pero también en las luchas territoriales, también en lo que pasa en las comunidades. Así que gracias también por poder también llevar este evento, esta idea a más personas a través de su medio. No, gracias a ustedes por invitarnos y por hacernos parte también de este circuito. Lamián, no sé si quiere presentar ustedes a los manastiales, que ya los estamos escuchando y que vienen también a connotar este festival que ya está acabando, pero que todavía le queda noches, que eso. Bueno, lo que escuchamos de fondo son los manantiales que ya están empezando a tocar en Código Benual. Todavía sí quedan grupos. Se viene Dosis Ranchera, un grupo que se estrena hoy acá en Coihue. Lo descubrimos por las comunidades de Galvarino y lo trajimos acá a Los Peñi. El Combo Sobrenatural también se está preparando para tocar y cerramos con los Tigres del Sur, así que queda música hasta de amanecida. Queda para rato, ¿eh? Sí. Queda hasta tarde. Hay comida por acá, hay cerveza artesanal, hay una barra también, así que eso, invitarlos a que vengan. Sí, pues, vengan a apoyar esta iniciativa, así que muchas gracias a Radio Curruf, muchas gracias a los medios independientes que nos están apoyando constantemente. Gracias a ustedes y los dejamos con los manantiales entonces sonando, muchas gracias. Es orgullosa de preciates a mi amor. No se me olvida la traición que me asustó.